hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Pues acabó el sueño, aunque me parece a mí que este inicio ya lo habíamos hecho, este inicio de programa ya lo habíamos hecho alguna vez esta temporada, pero ese sueño en el que se había perdido y que habíamos vuelto a reconciliar, pues se ha vuelto a perder. Otra vez un partido quizás muy parecido, o quizás nos hemos acordado algunos mucho de Gijón, ¿no? De aquel partido en el que perdimos las oportunidades, luego nos las regalaron de vuelta y ahora, bueno, pues por deméritos propios estamos ya completamente fuera de la lucha por la Liga. Una derrota en Levante que duele porque todas las derrotas duelen, pero duele más porque ha sido un poco más por desgana por pasividad un poco del equipo más que por méritos del rival, que también los ha hecho, por cierto, para estar descendido. Como ya dijimos el otro día, ojalá muchos equipos que no se juegan nada o qué tal, que hicieran esto, ¿no? Que para mí, enhorabuena por ellos, ¿eh? Pero bueno, hemos empezado ganando con un gol de Torres, un muy buen gol de Torres. Parecía que la cosa se ponía fácil, pero es que hemos durado hasta ahí, esos 2 minutos hasta el gol de Torres. Y a partir de ahí, el equipo pues ha estado muy, muy fallón, muy pasivo, muy dejando que el Levante nos atacase mucho. El Levante llevando peligro. Y tanto peligro que a la media hora pues nos han empatado y no hemos parecido poder reponernos. Hemos hecho rotaciones, ha estado Griezmann y Godín han estado en el banquillo, luego ha entrado Griezmann, luego ha salido Gavi también, ha entrado Tomás por Gavi, se ha cambiado, ha entrado Carrasco también, se le ha dado un poco más de aire, pero seguía el equipo Coque muy apagado, Augusto muy apagado cuando ha estado. Saúl también, no sé, le veía un poco, no sé si cansados o frustrados porque estaba muy difícil, porque además íbamos ganando al principio, claro, con esto de la jornada unificada, íbamos ganando, el Barcelona iba empatando, pero luego el Barcelona ha empezado ya a meter goles, que al final ha ganado por goleada, entonces pues se ponían las cosas ya muy difícil, ¿no? Entonces, nuestros deberes que teníamos que hacer no los hemos hecho, aunque los hubiéramos hecho quizás la liga estaría prácticamente imposible porque ya le quedaba un partido al Barcelona y quizás lo peor de todo esto para mí es lo del récord de Oblak, ¿no? Que me parecía una cosa, que es un dato anecdótico y demás, pero me gustaba, ¿no? Y esos dos goles pues empañan quizás la temporada de Oblak, que es un temporadón, incluso hoy ha tenido algunas paradas muy de mérito. Pero bueno, una derrota que duele, pero yo creo que estamos todos ya pensando más en otra cosa, ¿no? Y con razón, quizás. Vamos hoy a hablar de momento, no sé si luego anda alguien más, pero por aquí tenemos a Israel y Fernando. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Fernando, un saludo y un saludo a los que nos escuchan. Bueno, no existe una manera buena de despedirse de las posibilidades de ganar la Liga. Eso está claro. Despedirse en la penúltima jornada es una cosa que sea de valorar también. Es decir, hemos llegado hasta la penúltima, empatados con el líder y con opciones de poder ganar la Liga, aunque mi opinión es que, bueno, el Barcelona llevamos 6 partidos consecutivos ganados y bueno, si el del Barcelona de haber pinchado ya teóricamente tenía que haber pinchado ya solamente le queda un partido fuera de casa. Eso sí, que yo tenía antes de que empezase esta jornada esperanzas con ese partido, porque además el Granada jugaba en Sevilla y que es el rival del Barcelona en la última jornada, el Granada. Y bueno, lo que pasa es que en estas jornadas últimas suelen pasar cosas raras. Pues claro, pues el Sevilla tiene 2 finales, el Sevilla juega sin ningún titular, el Sevilla pierde en casa 1-3 con el Granada, que se está jugando la vida, entonces el Granada está salvado y el Barcelona teóricamente, ante un rival salvado, pues no debería de tener problemas la jornada que viene en ganar. También estaba el Levante salvado en esta jornada y teóricamente no se jugaba nada y nosotros sí teníamos que jugarnos cosas. Bueno, el fútbol es así, la verdad. Respecto al partido de hoy, bueno, pues sí hablaremos, imagino que algo del cansancio físico, probablemente podríamos incluso divagar bastante respecto al cansancio mental después de pues una gesta tan importante que se consiguió el martes. El martes, hoy es domingo, son 4 días. La gente está acostumbrada a jugar a este ritmo, o sea, tampoco el físico debería de ser una cosa de decir, jo, es que están fundidos porque han tenido 2 días de descanso. Ha habido tramos en la temporada, un momento en que jugamos 6 partidos importantísimos cada 2 días prácticamente. O sea, que no lo achaco yo tanto al cansancio físico. Aún así, ha habido jugadores, luego lo comentaremos, que yo he visto un nivel bastante bajo. Respecto al partido de hoy, como tú dices, pues muy parecido a lo del Molinón. Cuando fuimos a visitar al Sporting, creo que iba, pues no iba colista, iba penúltimo, y salimos de allí con 1-2. También nos pusimos por delante. En este caso también, lo mismo, nos pusimos por delante. Aquel partido lo perdimos merecidamente. Este partido lo hemos perdido también merecidamente. El rival ha jugado mejor que nosotros. Y además es raro porque la teoría del Atlético de Madrid viene a decir que, lo decía Miguel, que lo decía su padre, si el Atlético de Madrid te marca primero, ya date por jodido. Y bueno, pues minuto uno, gol de Torres y a ver cómo el Levante le hace un gol al Atlético de Madrid. Pues se lo ha hecho un gol normal, un gol que no es achacable a nada ni nadie. Yo no diría que había baja intensidad, ¿no? El Atlético estaba haciendo lo suyo y luego pues un segundo gol cuando el Atlético sale pues a tratar de ganar el partido, pues un segundo gol a la contra. Hoy hemos visto cosas del Atlético de Madrid, hemos visto de alguna manera, esto es muy duro decirlo, pero de alguna manera puede venir bien, ya no por el descanso y todo eso, sino por saber quiénes somos. Nosotros somos un equipo que con toda la intensidad del mundo y con todo el aspecto grupal muy conjuntado, somos capaces de competir ante cualquiera y que sin eso nos convertimos en un equipo que no gana en el Molinón o que no gana al Levante descendido. Es decir, que perdemos gran parte de nuestra esencia. Y eso se ve en que, bueno, es poco habitual ver pues a 3 jugadores atacándonos cuando nosotros solamente tenemos a los centrales, a 2 centrales corriendo para atrás, 3 contras de 3 para 2. Hoy hemos visto varias de esas. Es complicado ver al Atlético de Madrid desordenado y lo hemos visto. Hay una cosa que sí que hemos visto hoy, que es una cosa que yo sí que creo que tiene este Atlético de Madrid y que no es buena. Dos, de hecho, dos. Una es cuando el Levante recibe el gol y el Levante se pone a atacar, el Atlético de Madrid, como siempre, se refugia y al Atlético de Madrid le cuesta a Dios y ayuda a salir. De cuando está refugiado, le cuesta, yo lo digo, lo he dicho siempre, la transición defensa-ataque es una fase que le cuesta muchísimo. Y otra que le cuesta muchísimo es el juego posicional ofensivo. O sea, cuando en la segunda parte sale Carrasco, sale Griezmann, el Atlético de Madrid ha de llevar el peso del encuentro y ha de buscar soluciones, al Atlético de Madrid eso también le cuesta mucho. Es decir, al Atlético de Madrid la opción de tener que ir a por el partido desde un punto de vista que no sea la presión, la intensidad, robar y salir, sino desde una manera en la que el rival se te refugia. Y ojo que esto es un aviso a navegantes porque el Madrid juega parecido a eso. El Madrid que ha tenido algún éxito, algún buen resultado, éxito, bueno, algún buen resultado últimamente en el Nou Camp y todo eso fue haciendo un poco eso, es decir, refugiarse y salir. Pues al Atlético de Madrid le cuesta mucho atacar esos sistemas porque su juego posicional no es especialmente bueno. Entonces, bueno, pues triste por salirnos de la liga así, porque yo qué sé, ya quedaba muy poquito y por lo menos una segunda plaza siempre es mejor que una tercera plaza, además, para el club, para la estadística, para los ingresos televisivos, para todo. Pero bueno, ahora hablaremos un poquillo más del partido. Sí. Bueno, como decíamos antes, también con nosotros Fernando. Fernando, cuéntanos. ¿Qué tal? Pues un día fatídico. El 8 de mayo ha sido fatídico en todos los sentidos. No ha salido nada. y se empezó también con el gol de Torres, que todo parecía que iba a ser coser y cantar, pero no sé lo que pasó luego, que el partido fue tremendamente distinto. Se nos da mal cuando parece, cuando se nos ponen los partidos de cara ante un equipo inferior, o ha sido casualidad, pero el caso es que lo teníamos en la mano, el seguir en opción de ganar la liga, y poco a poco, durante el partido, se vio que ya estábamos mal. Pero bueno, no hay que achacar nada al equipo, ni al entrenador, ni a los jugadores, hay que darles una nota muy alta en la liga. Se ha llegado casi hasta el final, y la única pena es que no se ha podido tener posibilidades en la última jornada. Lógicamente se ha acusado el cansancio de Muniz, no sé si mental o físico, pero se ha acusado, porque había jugadores que se les notaba. Así que borrón y cuenta nueva en la liga, una liga que yo le doy una nota bastante alta, y ahora ya a pensar en la Champions. Sí, bueno, yo creo que todos estamos más en esa imagen, en pensar en las causas de la derrota y del haber, bueno, que hemos bajado ya a tercer puesto, ¿no? De no poder pelear por esa liga más y demás. Más que eso, estamos todos pensando ya en eso, en la Champions, ¿no? No creo, o no quiero pensar que el equipo no estaba en ello tampoco, pero sí que lo que decía antes Israel, quizás él no se ha visto cansancio físico, pero quizás sí más mental, ¿no? En el sentido de relajado, ¿no? He visto al equipo demasiado relajado, ¿no? Como que ya no era muy difícil lo de la liga, y más eso, como según ha ido ganando el Barcelona, estaba ya prácticamente imposible. Con el gol de Torres, pues había esperanza, pero el equipo se ha echado atrás y no he visto a un equipo con intensidad, ¿no? He visto que le ha faltado intensidad, ¿no? Como que no teníamos esa chispa, ¿no? Quizás también, habiendo estado el Cholo en el banquillo, hubiese sido diferente. Obviamente el Cholo sabemos que se pierde este partido, el que queda, ¿no? Por el tema aquel de los balones. Pero el Cholo, igual estando en el banquillo, pues hubiera metido, no lo sé, que igual que esto es todo easy, ¿no? Pero yo creo que hubiese metido un poco más de rabia y de intentar hacer algo, ¿no? Pero los jugadores ya, tampoco es que han estado, que hayan pasado, pero no sé, espero, por lo menos espero, no, pero no, yo creo, estoy convencido de que si estamos pensando mucho, y algunos de los jugadores también en esa final, es porque ahí vamos a dar el do de pecho, ¿no? Pero la verdad que es un poco triste no terminar, bueno, todavía queda un partido, ¿no? Pero terminar la liga así, ¿no? Habiendo podido estar, no hubiese quedado más bonito terminar la liga empatados con el Barcelona, por ejemplo, aunque hubiesen ganado ellos, pero haber terminado empatados, ¿no? Ahora pues estamos por detrás y ya pues, bueno, no sé, que pierdan ellos y ganemos nosotros el siguiente, que lo veo difícil, pero el que pierdan ellos, digo. Pues va a quedar el resultado un poco, que al final son números, ¿no? Pero va a quedar un poco más triste, ¿no? Pero tampoco, yo creo que tampoco ha sido un palo, ¿no? Estaba la cosa difícil, ya digo, para mí lo perdimos ya el día del Sporting, entonces estaba la cosa difícil y no se ha conseguido, pero tampoco ha sido una decepción, ¿no? Yo creo que muchos, ha sido una decepción en cuanto, pues eso, perder en casa de un equipo que está descendido y demás, y jugándote tú posibilidades en la liga, pues no es un buen resultado, pero no es para tirarse de los pelos, ¿no? Yo creo. Es triste, pero ahí se queda ahí la cosa, ¿no? No, yo creo que la ilusión de la Champions, pues, contrarresta todo esto, ¿no? Que tampoco, igual tampoco debería de ser, ¿no? Tienes que estar y estar a todas, ¿no? Pero no sé, yo no estoy mal, o sea, no estoy bien. No me gusta, pero tampoco estoy, que ya digo, tirándome de los pelos, bueno, que no tengo tampoco para tirarme, pero no me molesta, ¿no? O sea, no me sienta bien, y además se ha visto después a los jugadores y al cuerpo técnico, tampoco les ha sentado bien, y han hecho el mea culpa este, ¿no? Diciendo que no han estado donde tenían que estar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Esto me jodió mucho más, muchísimo más el día del Sporting, porque ahí fue donde realmente perdimos la liga. Habiendo ganado ese día, pues hoy a lo mejor hubiésemos estado en otra posición y hubiésemos visto otro partido muy diferente. Yo creo que la liga se perdió ahí y bueno, a por la siguiente. Ahora por la Champions y a por la siguiente. Lo único que nos queda, ¿no? Mirar para adelante, a mirar para atrás, pues, hombre, para aprender de los errores, eso sí, como decía también Israel. Esa es justo la idea, yo creo, que se puede sacar de aquí, que viene un poco de la mano con, pues, con la apreciación que yo tengo de que estos partidos nos sacan a relucir lo que el Atlético de Madrid no hace bien, porque es que hay cosas que no hace bien. Hoy hemos visto que, bueno, el Atlético de Madrid tácticamente ha jugado lo de siempre, no lo mencionamos mucho más, su 4-4-2, en ocasiones su 4-5-1. ¿Hay algún detalle respecto a los cambios que a mí me parece un poco... No me gusta en exceso cómo ha utilizado quizá hoy Simeone alguna circunstancia? Por ejemplo, Correa me parece que es un jugador ideal para el ataque posicional del Atlético de Madrid. Así como Carrasco me parece un jugador fantástico para la contra, Correa me parece mucho mejor en, pues si el Atlético de Madrid se enfrenta a un equipo que en ese momento de partido, que era de prever que iba a ser la segunda parte así, porque el Atlético de Madrid por situación tenía que atacar, mejor o peor, pero tenía que llevar el peso. Y eso ya, eso tenemos comprobado que eso le cuesta al Atlético y le ha costado en realidad toda la temporada, pero bueno, a lo que iba Correa, es un jugador que te sirve seguramente más para tratar de recibir en la frontal, en posición de 10 y de allí, pues, o cerca del área, y de ahí sacar algún tipo de regate y de ahí sacar algún desequilibrio que te dé alguna posibilidad. Y justo cuando el Atlético de Madrid necesitaba eso, pues no teníamos a ese jugador, que puede ser Correa, que puede ser Oliver, jugador que te dé un toque de creatividad, un Cazorla, un Silva, una cosita así, que te dé un toque de creatividad para desatascar un partido con un rival que se te ha encerrado, que es el caso. El Atlético de Madrid es un equipo que es muy difícil de batir, eso es una cosa obvia, pero que también es un equipo al que le cuesta ganar. Y los números no dicen eso. Los números dicen que yo no sé si hemos ganado 13 partidos fuera de casa en esta temporada de los 19 que se juegan, lo cual es un número muy alto, y en casa habremos ganado más. No estoy seguro, no tengo aquí delante. Es decir, el Atlético de Madrid ha ganado mucho, pero pocas veces ha ganado solventemente. Recordamos que ha habido unos ceros, pues la mitad de ellos o más habrán sido unos ceros. El Atlético de Madrid le cuesta ganar. Y cuando tiene que ganar de alguna manera imperiosa, incluso con rivales menores, le cuesta hacerlo. Le cuesta ganar al PSV, por ejemplo, en casa, cuando teóricamente tiene que en casa meterle dos a ese equipo. Y como eso es mucho, el Levante en la ida nos lo sacó Tomás de en el último momento. Contra el Sporting creo que fue la que peinó Godín y Griezmann en el 90 y tantos, también consiguió un gol. Es decir, hay que saber cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestros defectos, y los defectos nuestros son que cuando se cierra atrás la transición cuesta, y que cuando el Atlético se cierra atrás y cuando el equipo contrario defiende bien, al Atlético de Madrid también le cuesta entrar. Y bueno, y luego el otro, que es que con intensidad y con concentración y con partido trabajado y con motivación somos capaces de plantarle cara al Barcelona o al Bayern de Múnich o a quien sea, y sin esa somos capaces de perder con el Sporting o con el Levante. Hoy hemos empezado pues nuestra 4-4-2, hemos empezado, bueno, hemos robado más o menos cerca, de ahí ha salido el primer gol, luego nos hemos refugiado un poquito y el Levante ha tocado, que parece, y el Atlético de Madrid ni presionaba ni tampoco estaba como contra el Bayern acosado atrás, sino que estaba en un término, bueno, semimedio, pero dejando espacios, había espacios, había facilidad para el Levante para tocar, y joder, pues el Levante ha hecho el partido del año. O sea, parecían mejores de lo que su, yo no lo he seguido, claro, pero de lo que su clasificación demuestra que son. Y bueno, no sé, es que me queda una sensación extraña de que es que el rival ha jugado mejor y el Atlético de Madrid ni presionaba ni se cerraba, que cuando le tocaba llevar el peso del partido no encontraba los huecos para hacerlo, y que cuando ha decidido defender el resultado, pues una jugada bien llevada por tres hombres o cuatro hombres del Levante ha sido un gol. Claro, que eso puede pasar, pero puede pasar, va a pasar con el Levante y puede pasar más veces. El Atlético de Madrid, yo creo que para futuro necesita dominar, mejorar en algunos registros, y son claros cuáles son. Son el poder llevar más peso del partido, el tener mejor ataque en estático ante un rival que se defiende, y en el caso de que el Atlético de Madrid se defienda, el poder salir mejor de lo que consigue salir. Y bueno, eso ya no se va a pulir en dos partidos que quedan de temporada, pero es bueno saberlo y es bueno saber dónde están nuestras limitaciones para esconderlas y potenciar nuestras virtudes, claro. Pero nos enfrentamos, nos vamos, es que yo me voy ya porque nos queda lo que nos queda. Nos vamos a enfrentar a un rival en Champions que en la final, que lo que ha conseguido su entrenador es volver a crear buen ambiente entre su pléyade de estrellas que tienen allí, y eso no es bueno, la verdad, porque no creo que haya tenido tiempo a trabajar su equipo tácticamente tal como está trabajado el Atlético de Madrid, tampoco lo estaba el de Ancelotti, pero les cae bien y eso no ayuda porque juegan mejor así, y que lo que ha conseguido lo ha conseguido normalmente a base de asentarse atrás, que eso es contrario a Ancelotti. Ancelotti jugaba con sus tres medios ofensivos y este pone a Casemiro y el equipo le defiende mejor y te salen a la contra. Entonces va a ser un partido complejo el que nos espera, la verdad. Eso ya lo sabíamos, no es ninguna novedad. Hombre, yo por el lado positivo pienso el descanso que se va a dar, ¿no? Hoy se ha dado también a algunos jugadores y demás. Y estamos ya, y a mí eso me ha dejado claro que hasta el Cholo está ya pensando ya en ese partido, ¿no? Pese a que quedan todavía 3 semanas, pero estamos ya... Ahora ya estamos en eso. Estamos ya pensando, y el partido de la semana que viene... Yo estaba pensando, digo, es que la semana que viene en casa, es que saca todos los suplentes. Ya lo has perdido todo, ya con los que están, pero tampoco, ¿no? Porque dices, es que sacas a los suplentes... Pero para que no se lesione nadie, para qué tal, pero luego es que vamos a llegar a aquel partido muchos jugadores sin haber jugado en 3 semanas, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Ah, les dará a muchos de ellos, yo creo, en mi opinión, bueno, a muchos, a todos. Se pueden hacer 3 cambios solamente, no hay más, pero vamos. Claro. Algunos no jugarán directamente y otros jugarán sus 45 minutillos para no perder ritmo y jugar un poquito y tal, pero bueno. No es mucho problema, solamente un partido y frescos vamos a llegar mejor que lo que llegamos hace 2 años, eso sí que está claro. Bueno, y lesiones, a no ser que en ese partido o en entrenamientos, que siempre puede haber, pues estamos hoy estaba bien. Convocado hasta Thiago. Estuvimos. Igual juega Thiago, ¿no? Estaba convocado hoy. Igual juega Thiago la semana que viene. Thiago podría jugar quizá contra el Celta, sí, ¿por qué no? Que sería buena, ¿no? Para el último partido en el Calderón, ¿no? Para... Por si acaso, que no sé qué pasará con Thiago, si al final le han ofrecido renovación y demás. Por cierto, hablando de renovación, yo creo que uno que se lo ha ganado es Torres, ¿eh? Hoy ha sido de lo poco que se salva al principio, luego ya no, pero al principio con el gol y demás, intentándolo alguna jugada por ahí. Pero lleva ya, pues no sé, un par de meses, ¿no? Que está sorprendiendo a muchos, yo creo, a mucha gente. Y a ver si... Torres está haciendo goles, y además está haciendo goles bonitos de desmarque, con Coque, primer toque, picada, y lleva ya 5 o 6 goles de esas características buenos. Luego también es el mismo Torres que se pisa los cordones, pisa la pelota. Eso siempre lo ha tenido. O se respalda, o se choca con el contrario cuando lleva ventaja, o mil cosas de esas que le pasan a Torres también. Pero eso lo ha tenido siempre. Torres no me parece que tenga un nivel de delanterazo centro. Es decir, comparado con los delanteros que aquí han funcionado bien últimamente, como Falcao, como Diego Costa, como Agüero y tal, Torres para mí es un escalón inferior. Pero bueno, el Torres que tenemos ahora mismo es un Torres que nos sirve, por lo menos. Eso sí, te digo, comparado con Jackson y Vieto, que eran su competencia este año, ¿no? No hay color. Eso sin duda, claro. Y incluso yo ya me iría incluso más hacia el año pasado, ¿no? Con Mandzukic, ¿no? La primera mitad de temporada de Mandzukic con su segunda, pues en esta la primera mitad de temporada de Torres con la segunda, ¿no? Y no veo mucha diferencia, ¿no? Hoy decían que estaba renovado en varios sitios, pero no sé. Es que yo creo que ya está hecho, que lo han hecho, pero no se ha anunciado nada. Yo creo que renovará porque ha sido útil al equipo, está clarísimo que ha sido útil al equipo. Ahora bien, Torres tampoco te marca las diferencias. Claro, es que se habrá renovado, obviamente, cuando termine la liga, lo que se va a buscar un refuerzo es un 9, y yo me imagino que el que saldrá será Vieto. Vieto saldrá cedido o algo así, aunque sabemos que es del agrado del Cholo y demás, pero... pero es otro de esos jugadores que por A o por B pues no acaba de funcionar, ¿no? Y cuando se te han dado las oportunidades, que tampoco se le hayan dado muchas, pero se le han dado y no ha respondido, pues es lo que tiene estar ahí arriba, ¿no? Cuando el Atleti era un equipo, o cuando no estábamos donde teníamos que estar, pues a lo mejor sí se le podía dar más tiempo, no había esas exigencias y demás, pero ahora, y yo creo que es una cosa que es buena y mala a la vez, pero más buena que mala, ¿no? Que haya exigencia, no tienes tiempo. Esto todo esto para mí es tiene que jugarse en la pretemporada, ¿no? Y en y a principio de temporada. Cuando llegas a octubre, noviembre y todavía no respondes, ahí ya el plazo se te ha acabado. Y ya no hay tiempo para más, ¿no? Y bueno, pues teníamos a Jackson y a Vieto, que se les dio más tiempo de lo normal y no han respondido. Y bueno, Jackson se fue y Vieto me imagino que será de los que ahora cuando termine la temporada pues estará en el cartel de... No creo que traspasarle, porque traspasarle no creo que quiera el club por la inversión que ha hecho y tal, pero están en los cedidos. Si os parece, vamos a leer ahora un poco los comentarios de los oyentes, de nuestros comentaristas habituales, que son Álvaro, Ernesto y Néstor. Empezamos por Álvaro, que nos cuenta: buenas amigos, mal partido que nos deja fuera de la carrera por la Liga y sin el récord del Liaño. Buen comienzo de partido en el que Torres volvió a marcar, pero tras el cual nos metimos muy atrás y el Levante empezó a tener balón. Parecía que reaccionábamos, pero el Levante marcó el empate, que nos empezó a preocupar. Según avanzaban los minutos, ya en el segundo tiempo se palpaba la tensión y la necesidad del equipo por conseguir los 3 puntos, que se vieron reflejadas con una contra del Levante que Oblak no pudo detener. Ver estos partidos, cómo el rival, aun sin jugarse nada, lo daba todo y más, me hace pensar que más de un maletín hay por ahí, dado que no ponen el mismo empeño contra Barcelona o Trampas. Ahora hay que pensar en el partido ante el Celta, pues debería ser una despedida digna para una temporada que, a pesar de los diversos tropiezos, ha sido considerablemente mejor que la anterior. Aupa Leti. Bueno, el tema de los maletines y tal, yo la verdad que no lo había pensado. No me pasa. Sé que los hay, porque lo sé, y lo sé de segunda mano. O sea, sé de gente que... Pero hace años, no te digo ahora. Y sé que los ha habido, y me imagino que lo seguirá habiendo. Pero bueno, no quiero pensar en esas cosas porque es que no tiene sentido, ¿no? No, o sea, con eso no puedes jugar. Aunque haya, vale. Sí, no puedes controlarlo. Aunque haya, por un maletín no va a hacer que juegues mejor o peor, no, lucharás pero, un poco más. Pero... Ya digo, que no lo digo como excusa ni tal, sino como que me parece mal que los haya, como me parece mal también que los haya o no los haya, lo que hizo, por ejemplo, el Sporting en el partido del Barcelona. Ya lo hablé. Y no hablo de mano negra ni mierda. No. Tú, un equipo, cualquier equipo de fútbol, cuando vayas a cualquier campo, tienes que ir a ganar. No puedes salir diciendo ya que... Me parecía mal cuando lo hacía el Atleti, que lo hacía el Atleti. ¿Os acordáis aquel el famoso partido? Fue el inicio de Liga con Manzano, ¿te acuerdas, Fernando? Me imagino que te acuerdas, ¿no? Contra el Barcelona, ¿no? Aquel partido contra el Barcelona, que habíamos empezado la Liga muy bien cuando al principio de Liga y fuimos a Barcelona y perdimos. Y era como que era normal. Digo, ¿pero cómo que es normal? Es que no puede ser normal. Me da igual que sea el Barcelona, que sea el Bayern, que sea el que sea. O sea, tú tienes que ir a un equipo, a un partido, y perder no tiene que ser normal. Tienes que ir siempre a ganar y eso cualquier equipo. O sea, a mí, un equipo, aunque sea de regional, lo que sea, tú tienes que salir a un campo a ir a ganar. Si sales y sales ya pensando que vas a perder, pues dedícate a las chapas. Pero a mí, ya digo, maletines o no maletines, los equipos tienen que salir en todos los campos a ganar, y cuando un entrenador pues reserva para no, porque sabe que va a perder, pues no me parece muy muy ético o deportivo o lo que quieras. Que vale, que lo pueda hacer y que lo haga lo que quiera, pues sí, pero no sé, en mi opinión. Ahora vamos con el email que nos manda Ernesto, que nos cuenta: pues ahora terceros, por detrás del Trampas, que ganó un partido con arbitraje rarísimo. Terceros, como dice el Cholo. Lo mejor, el gol de Torres. Lo peor, es difícil dejarlo en un solo elemento. Falta de gol y opciones en la banca. Cuidar un gol es algo que debemos aprender, que no nos funciona. Otra vez perdimos en estos partidos en que los pequeños se juegan la vida contra el Atlético de Madrid, incluso cuando el Levante no se jugaba nada. En cierta forma no esperaba que lucháramos por la Liga. El Barcelona no perdería puntos, pero sí quería que termináramos por delante del Madrid. Hombre, sí, quizás eso es lo peor, ¿no? El que el Trampas pues nos haya adelantado, ¿no? Que después de la temporada que han hecho, que acaben segundos la en la liga. Es que sí, la verdad es que. Tienen la siete es que, vidas. Sí. Y es un equipo la que. Bueno, está a ver si las han usado todas para cuando lleguemos a Milán, ¿no? Llevan una temporada criminal y llegan a la última jornada con opciones de solamente con que el Barcelona no gane fuera de casa, aunque el rival no se juegue nada, pero solamente con opciones de que no gane fuera de casa, llegan con opciones de ganar la liga. O sea que son unas opciones razonables, además, bastante razonables. A mí lo que me respecto al comentario que es Ernesto, voy a discrepar un poquito, no se puede mucho, porque lógicamente él es un comentario que ha mandado pues un email y no pues está aquí para poder debatirle. Pero sí que hay una cosa que no estoy de acuerdo, aunque la entiendo lo que dice. Dice que no podemos guardar un gol, defender un gol, que eso no sale bien. Bueno, esa es la cosa seguramente más extraña y que más valor tiene de lo que ha hecho el Atlético de Madrid, lo más definitorio de esta temporada. Cómo el Atlético de Madrid ha guardado sus goles. O sea, el Atlético de Madrid a veces, lógicamente, no le ha salido. O sea, pero ha sido contadas con los dedos de una mano las veces que guardar el gol no le ha salido. El 90% de las veces le sale. Lo que pasa es que, claro, es una habilidad que tiene este equipo de moverse en una línea muy fina que, ya te digo, o sea, los números están ahí y los números dicen que sabe hacer, pero es una cosa que pues que está muy muy justa, claro. Y que, es lo que hemos dicho muchas veces, lo de jugar con fuego, ¿no? Es jugar con fuego, jugar con fuego. Y nos hemos quemado alguna vez. Es jugar con fuego. Eso es una cosa que a lo mejor hay que intentar... mejorar, no digo dejar de hacerlo, corregirlo, sino mejorarlo, ¿no? Había otro Atleti que era también de Simeone antes de este, que después del primer gol iba a por el segundo, y ya con el segundo echaba el partido a dormir. Pero este Atleti no suele hacer eso. Ha conseguido muchísimas veces a lo largo de esta temporada ponerse por delante en el marcador, incluso en momentos tempranos de los partidos. Y yo incluso... Bueno, pues hoy mismo, cuando minuto uno, digo, va, estos del Levante ya descendidos, ya llevan un gol en contra, el partido ya es del Atleti, digo, a ver si metemos otro segundo pronto, y ya pues nos dedicamos a que salgan los reservas, a descansar, a aplaudirnos unos a otros, y de repente pasa todo esto. De repente, o sea, inesperado, pero ocurre todo esto. Sí, la verdad que yo creo que a muchos nos ha pillado un poco por sorpresa, porque por eso, porque ves el gol de minuto dos y dices, bueno, eso ya está. Pero bueno, el rival pero juega. El rival juega. Partido este año en el que el Atleti, después del primero, haya ido a por el segundo, ya no te digo a por el tercero, pero haya ido a por el segundo, bien ido, se haya conseguido un segundo y entonces ya con un colchón bueno se haya puesto a especular con el partido un poco. No. Ha sido siempre, incluso con rivales mucho más débiles, incluso en casa. Ha sido siempre conseguir el gol y protegerlo como oro en paño. Y los números son que se ha conseguido hacer. Ya te digo que yo creo que de esta temporada es probablemente la cosa más reseñable. Lo que pasa es que, claro, es que es estar en el límite. Y bueno, algunas veces, lógicamente, te quemas. Y nos hemos quemado alguna vez, pero habitualmente ha salido bien. Bueno. Hoy yo creo que también se han dado muchas circunstancias, porque... Este partido, si hubiéramos tenido toda la semana o un partido aunque fuera de Champions no tan trascendente, yo creo que se hubiera planteado de otra manera. Y luego el Levante, no sé si ha sido bueno o malo que ellos se jugaran algo. O a lo mejor si tienen que jugarse algo y necesitan ganar, hubieran estado ellos más nerviosos y hubieran jugado peor. Que nunca sabes qué es lo mejor. Puede ser. Porque ellos han jugado el muy relajados. Ha jugado al fútbol bien, además, ha jugado al fútbol bien. Han ocupado muy bien los espacios del campo. Han conseguido siempre colocar un tipo donde había un espacio nuestro y hacerle llegar el balón a ese tipo, que en realidad es en lo que consiste el fútbol, pues de ataque un poco, de posesión y de busca. Y ha conseguido eso mucho. Muchas veces pues iban a la presión dos o tres del Atleti, pero encontraban salida y encontraban a un tipo que tenía espacio, que no tenía nadie cerca del Atlético de Madrid, y se recibía, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo hecho hasta ese momento defensivamente, pues relativamente estéril, esa presión ya no ha servido, ya hay que volver atrás. Y el Levante ha movido bien la pelota. En ese sentido, joder, nos ha conseguido hacer el segundo, y claro, es una contra ya, pero nos ha conseguido dominar el partido desde el balón en muchos momentos. La verdad es que no se puede decir nada. Hay una cosa que yo sí que creo que le pasa al Atleti y yo mismo he alabado en general la temporada de Gavi, por ejemplo. Ha hecho una muy buena temporada. Pero sí que creo, cuando hemos hablado, en verano hablábamos que quién podía venir para el mediocampo, porque iba a venir algún jugador, quién podía venir. Hablábamos de que quizá Vidal podía. La verdad es que nos hubiera venido a mí, lo vimos en la eliminatoria con el Bayern, y Vidal es un jugador que nos hubiera venido cojonudamente en este equipo. Porque en realidad tenemos un montón de medios centros defensivos. Está Thiago, está Kraneviter, está Augusto, pero nos falta quizá otro jugador que juega en el medio que tenga una vocación un poco más ofensiva, que tenga también una vocación más de más calidad con la pelota. Y Gavi es un jugador que cuando está motivado y centrado a tope, rinde fantásticamente bien, rinde por encima de sus posibilidades. Y cuando por lo que sea, como yo creo que soy, no, pues es que, vamos, yo le pego al sillón, digo, joder, otro pase de Gavi perdido, otra pelota perdida, otra. O sea, hoy, por ejemplo, ha jugado un mal partido. Sí, porque ha habido, dentro de lo malo, ha habido jugadores que se han esforzado y lo han hecho bien, pero ha habido muchos otros que no, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy me ha parecido muy buen partido de Juanfran, por ejemplo. Eso es, Gavi y Juanfran han hecho un partido los dos muy malo. Muy malo, que no significa que Juanfran no es para mí el mejor lateral derecho del que he visto yo en el Atlético de Madrid en mi vida, y que Gavi lleva varias temporadas a muy buen nivel. Lo que pasa es que yo creo que son jugadores que sin la tensión, sin la motivación, sin exigirse el máximo, bajan muchísimo. Hay jugadores que no, hay jugadores que son capaces de, sin eso, como tienen tanta calidad, pues de tocar bien, de distribuir bien, de hacer, pero ellos, si no están 100% metidos, bajan muchísimo. Bueno, vamos ahora con el último comentario, no por ello menos importante, de nuestro amigo Néstor, que nos dice: buenas tardes, compañeros, una lástima el resultado de hoy. El gol de Torres nos dio a pensar que el partido iba a ser cómodo, pero nada, nos empataron a la media hora. Lo intentamos, pero no lo conseguimos. Una pena el récord de Oblak. Ahora hay que descansar y pensar en la final de Milán. Hay que ver qué es lo mejor para los jugadores, si descansar ya el día del Celta o no perder el ritmo competitivo. Un abrazo de Opaletti. Mira, por lo que estábamos hablando antes, es que ahora es eso. Si descansas, si te tomas mucho descanso, pues a lo mejor llegas al partido un poco desconectado. Si juegas, pues te arriesgas a lo mejor a una lesión o a, ¿no? Yo creo que yo te voy a decir, va a haber una mezcla, ¿no? Sí, lo malo es lo que pasó previo a la final de Lisboa. Eso es lo malo. Lo malo es una semana antes, todo, claro. Jugarse el todo por el todo, salir de allí con dos lesionados, con un equipo cansado. Eso es lo malo. Ahora, pues para eso está Simeone y el profe Ortega y los fisioterapeutas y los preparadores físicos. Ellos sabrán ahora cómo encarar estos 20 días para llegar físicamente en el mejor estado y mentalmente. Pues es que en estos partidos, a ver, va a haber 3 semanas para poder trabajar el partido tácticamente. Y es que además es que el Atlético de Madrid necesita trabajar muy, muy bien este partido. Yo creo que el Atlético de Madrid necesita saber qué hacer ante posibles escenarios de partido. O sea, tiene que saber mejor que nunca cómo porque nosotros no somos el Barcelona que va a vapulear al rival en una final de Champions y en base a su juego lo va a dominar y va a acabar aquello 3-0, no. Esto va a ser un partido dificilísimo y disputadísimo. Y el Atlético de Madrid lo que tiene que saber es, como equipo, cómo actuar ante distintos escenarios que se puedan producir. Es decir, cómo salimos, para empezar, cómo salimos, con qué idea. Y si ellos hacen esto, ¿nosotros qué hacemos? Y si nosotros marcamos antes, ¿qué hacemos? Y si ellos marcan antes, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Queremos buscar un partido largo? ¿Confiamos en nuestra faceta física y en nuestros cambios que este año tenemos? Seguramente llegamos más descansados, seguramente tenemos más hombres que puedan jugar. Y tratamos de hacer un partido largo y esperamos a ver qué pasa, o tratamos de presionar al principio fuerte y conseguir un gol y luego nos replegamos, hacemos la del Bayern. Es decir, el Atlético de Madrid va a tener que saber qué hacer en distintas circunstancias de partido, y lo que hoy ha ocurrido es más o menos lo contrario. Hoy el Atlético de Madrid de alguna manera estaba improvisando. A mí me daba la sensación de estar improvisando sobre la marcha, de no tener un plan claro de qué hacer hoy con el partido. Y es lo que tendremos que tratar de evitar, claro, que nos pase. Yo tengo una duda para vosotros. ¿Qué 11 sacamos? En realidad, solamente hay, Bueno, yo al Celta es que en realidad ese partido solamente vale para mí ya para cargar las pilas, para que la gente aplauda al equipo. O sea, que 11 para la final, dices. Sí, para la final. Hay dos versiones, creo que solamente posibles. En realidad, solamente, aparte de que Central juega con Godín, que eso no cambia el sentido del equipo, lo único que lo cambia es si salimos con Augusto o si salimos con Carrasco. Yo creo que saldrá Augusto y en función del partido Carrasco. Creo que puede ser así. Sobre todo, como dices tú, el Madrid ahora, el Trampas ha conseguido un poco de estabilidad en el centro del campo, ¿no? Y atrás. Y ahí yo creo que la baza de Carrasco es más como un revulsivo si el partido se pone complicado. Pero de principio, pues la pelea va a estar ahí en intentar, ¿no? Que el Madrid mueva la pelota lo menos posible. Y ahí, pues obviamente, la baza Augusto, Gaby, Saúl Coque, yo creo que es la que va a tener que jugar de inicio, ¿no? A no ser que... Sí. Además, con Augusto hemos hecho dos partidos distintos, que es compatible con dos partidos. Es compatible con el partido que hicimos de vuelta en Champions con el Barcelona, de una presión... Bueno, en realidad ya casi lo confundo con aquel de hace dos años, pero corregime si me equivoco. Creo que hubo una presión alta, creo que se crearon ocasiones en los primeros 15, 20, 25 minutos. Creo que el Atleti mandó a su manera en los primeros 20, 25 minutos de partido, recuperando pronto, lanzando en velocidad el ataque. Seguro que eso pasó en los cuartos de hace dos años con el Barcelona, y diría que con este también. Y luego está la otra versión de Augusto, que es la versión de contra el Bayern de Múnich, en la que, bueno, pues lo que hace es contener atrás sin presión. Nosotros, para ganarle al Madrid, tendremos que atacarle de la manera que el Atlético de Madrid ataca. El Atlético de Madrid ataca robando. Si les robamos en la salida y les atacamos, así es como les podremos hacer daño. En algún momento del partido, en alguna fase del partido, y en esa fase es en la que tendremos que sacar rédito, en 15, 20 minutos que seamos capaces de presionar, robar y salir, así es como el Atlético de Madrid ataca. Y eso es, por ejemplo, lo que no conseguimos en Múnich hacer prácticamente nunca. Bueno, en realidad salió un gol. Ese sí que fue un gol de contra de verdad. Pero aparte de la contra de verdad, que es todos refugiados, y salir a la contra, que eso no lo hace el Atlético de Madrid tanto, no le sale tanto, la manera en la que el Atlético de Madrid ataca es esa, es presionando, robando y saliendo. Y ahí sí que tendremos que tener 15, 20 minutos y lucidez en ese momento. Bueno, que nos hemos adelantado un poco. Creo que vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido de hoy, ¿no? Aunque va a estar fácil, pero lo mejor y lo peor, y bueno, y ya hacen otros temillas por ahí. Fernando, que te noto callado, lo mejor, lo peor para ti. Lo mejor, el gol de Torres, ha sido la mejor jugada nuestra de todo el partido, un gol muy típico de este año, pase de Coque al hueco, y luego la típica vaselina o elevación del balón que hace Torres ante la salida de los porteros, un gol extraordinario que nos hacía albergar muchas esperanzas, pero que luego al final no valió de mucho, bueno, no valió de nada en realidad. Y luego lo peor, lo que comentabas tú antes, el fin del récord de Oblak, ya no digo perder la liga, que eso es lo obvio, que es lo peor, pero lo del récord de Oblak, pues es una cosa que es bonita, porque es casi imposible de conseguir. Ganar una liga se puede ganar, pero un récord es de esta magnitud, es muy, muy, volver a estar tan cerca es muy difícil, y ha sido una pena que se haya perdido. Pero ha sido un día que ha salido todo mal, y ni el empate nos hubiera aguantado para tener opciones en liga muy remotas, pero por lo menos hubiera mantenido el récord doblado. Es que no ha salido nada, ha sido un día que no sé qué tiene el campo en Levante, que en los últimos años se nos atraganta. Habría que hacer un estudio psicológico, no, de psicológico, no ha ganado ahí, ¿no? No sé. Desde que está el Cholo no hemos ganado. No, 5 años llevamos sin ganar allí. Bueno, al año que viene ya no jugamos, por lo menos. Sí, bueno, eso sí, es todo. No hay que preocuparse de eso el año que viene. En Copa no, tampoco. No, en Copa tampoco. No, y además, bueno, yo recuerdo este campo ya desde hace muchos años, que no sé, maldito, ¿os acordáis, no? Y además, joder, sí, es que va... el año de primera, de segunda, sí, sí. Es el desplazamiento que más gente va del Atleti, con mucha diferencia, sí. Seguramente. Sí, creo que Mariano estaba por ahí, por cierto, entre los aficionados. Claro, es que es una pena por ellos, la verdad. Yo fui el año de la Liga. Es una pena sí, por es ellos. Una pena, ¿no? El campo del Valencia se nos da mejor y a priori es más difícil, ¿no? En fin. Son cosas que pasan. No es igual que el Barcelona, por ejemplo, que pierde siempre en Anoeta últimamente. No sabes por qué realmente pasan estas cosas. Bueno, tiempo para lo mejor y lo peor de Israel. Pues nada, a lo mejor el gol de Torres, y yo creo que Felipe Luis sigue a buen nivel. Creo que es una de nuestras mejores bazas ofensivas. Y lo peor, pues que hombre, es triste despedirse de la opción de ganar la Liga. La verdad es que yo creo que estaba remota y de alguna manera la verdad es que casi espero que sea así. O sea, ahora sería de coña que el Barcelona, ahora sería de coña que el Barcelona en la última jornada coja y empate con el Granada y se lleve la Liga al Madrid. O aunque no se lleve la Liga al Madrid, vamos, o sea, que digas, joder, si hubiera llegado ahí me lo hubiera llevado. Sería una broma, la verdad. Pero es una pena despedirse de la Liga. Es una cosa rara, además, que nos vuelve a pasar otra vez contra un rival que está muy abajo y que volvemos a hacer un partido que nos ponemos delante y luego lo perdemos. Flojo rendimiento de bastantes jugadores. Pues hemos nombrado a Gavi, a Juanfran, los centrales han tenido que achicar aguas, cosa que en el Atlético de Madrid no se ve mucho, desorden en muchos apartados defensivos, originado por tratar de llevar el peso del partido, un peso del partido mal llevado, porque no se han creado muchas ocasiones. Bueno, Tomás me ha gustado también, lo voy a poner lo mejor. Tomás, cuando ha salido, la verdad es que ha hecho las cosas bien. Carrasco sigue sin estar enchufado del todo, aunque bueno, sí que hizo un muy buen partido con el Bayern de Múnich, o sea, tampoco es justo del todo. No sé, bueno, una sensación pues regular, pero mira, hasta aquí hemos llegado muy lejos. Y lo mejor es que, bueno, pues los jugadores creo que han salido diciendo más o menos todos lo mismo y ellos saben qué es lo que ha pasado mejor que nosotros, seguro, y intuyo que los tiros van porque no han estado metidos en este partido de verdad como, no sé si como lo merecía, porque ellos mismos seguramente lo veían todo muy difícil, pero seguramente sepan que ellos no han estado metidos y que sin estar metidos nos gana el Levante colista descendido, y que la única manera de que el Atlético de Madrid triunfe es estar realmente muy metidos en el partido. Y bueno, pues a descansar y a trabajar y a preparar lo que nos queda por delante, que es lo más grande. Sí, bueno, yo más o menos coincido. Lo mejor quizás pues el gol, la gente que se notaba mucho, se ha hecho notar mucha gente allí. Y algún jugador por ahí suelto, bueno, pues sí, quizás Torres, cuando hasta el gol un poco mal lo han intentado, Tomás también, ¿no? No sé, en defensa creo que lo han intentado, tanto Savic como Jiménez se han esforzado porque han tenido mucho trabajo, pero bueno, y luego lo peor, pues lo del récord de Oblak y lo de, pues eso, no ya el perder la Liga, sino lo que decíamos de acabar terceros, ¿no? De momento, todavía queda una jornada, a lo mejor podemos recuperar el segundo puesto, pero bueno, es una pena, ¿no? Que a lo mejor hubiese estado imposible, que nunca hubiésemos llegado, pero ha salido el Cholo diciendo que está contento de haber peleado la Liga hasta la penúltima jornada. Yo estaría más contento de haberla peleado hasta la última, pero no ha podido ser, y bueno, pues ahora eso, nos toca Champions, estamos ya todos con la cabeza ahí y bueno, habrá que pasar el trámite este del partido del Celta, que bueno, ya iba a decir, si queréis hablamos de él, pero es que ya hemos hablado más o menos, ¿no? Yo creo que no hay mucho que hablar, no. Es un partido trámite, es un partido entre dos equipos que no se juegan nada. Sí, porque el Celta ya ha acabado quinto. El Celta ya es quinto matemáticamente. No quinto matemáticamente, pero no puede bajar al séptimo. Y es quinto o sexto el que juega en la... Sí, pero no sé si algo de la previa, pero vamos, es un poco secundario. Sí. Pero el partido tiene trampa en el sentido de lo que tú decías. ¿Sacar todos los suplentes o seguir con los titulares? Es que es una decisión un poco difícil. Yo creo que va a haber cuarto y mitad. O sea, uno, por un lado, va a sacar algún suplente, porque va a sacarlo, porque yo creo que dará minutos pues a los Vieto, Oliver y tal, un poco lo que hizo contra el Rayo, ¿no? Y luego pues dar también en la segunda parte, pues dar minutos de vuelta a los titulares para que no pierdan ritmo, a tres obviamente, no puedes hacer más cambios, pero me imagino, por ejemplo, creo que Godín no jugará, por miedo a no a, por dejar que se recupere del todo, y, y poco más. Los demás, pues yo creo que más o menos. Tampoco. O sea, puedes hacer muchos cambios, puedes hacer tres cambios nada más, pero tampoco es que. Por posiciones y demás, no. O sea, no sé. No creo que vaya a ser revolucionario, ¿no? Meterá bastantes cambios y dará descanso a bastantes, pero. No sé. No, tampoco veo como para que juegue todo un equipo de suplentes, ¿no? Que se podría hacer. Tenemos. Va a jugar Gámez y va a jugar Lucas, seguro. Sí, pero no y va a jugar, por ejemplo, defensas... no va a jugar Moyá, no va a jugar, no sé. Moyá igual, no tanto como Moyá. No llegaremos a tanto, ¿no? Pues a lo mejor Moyá sí puede jugar. Porque ya Oblak no puede también hacer el récord. Sí. Va a jugar Gámez y Lucas. Y los otros dos defensas, a no ser que ponga a Monsalve, los otros dos defensas serán pues entre Jiménez, Savic y uno de los dos laterales, o Juanfran o Felipe. Entonces, incluso puede que ponga, que cambie a los dos laterales y que entre Monsalve con un central. En el medio, pues probablemente juegue Oliver, probablemente juegue Kraneviter, probablemente juegue Thomas. Y falta uno más. O sea, ahí sí que puede jugar Saúl o Coque o Gaby. No, yo creo que Coque y Gaby descansarán. Y arriba te van a jugar, pues seguramente Vieto y Correa. Es lo, incluso puede que juegue un rato Torres o algo, pero yo creo que es que tiene que ser así. Y es que es un partido para nada, para una pachanga, para jugar un poco, para cargar moral. Ellos tampoco se juegan nada, a ver si pues eso, hoy está, a jugarlo. Y... Hoy ha sido partido malo en líneas generales, pero otra vez más, Correa de titular. No, yo no entiendo, porque saliendo del banquillo y tal, este chico revoluciona y se le ve más metido en el partido. Sale de titular y se relaja, ¿no? No sé, se queda muy atrasado, no está en zonas de peligro. Ya tiene que aprender a jugar a fútbol. Mira, es una frase así como muy lapidaria. Sí, pero últimamente se le veía más centrado, ¿no? Más, no sé. Correa. Cada pelota que coge es como si fuera la última. De toda pelota tiene que sacar una cosa bárbara. O tiene que sacar el regate, tiene que sacar un pase excepcional. Correa mide, porque es muy joven y está, y es el primer año que juega en Europa, mide mal todavía qué hacer con la pelota en cada momento. Eso no lo tiene. Eso quien lo hacía muy bien era Raturán cuando jugaba con nosotros. Pues es todo lo contrario Correa. Ahora bien, las condiciones de Correa son, no las tiene nadie. ¿Cómo se gira Correa? Esa electricidad que tiene Correa no la tiene nadie. Correa puede ser un jugadorazo si aprende a leer mejor lo que requiere el partido. Y yo insisto que creo que Correa se maneja mejor en espacios reducidos que a las contras de delantero centro a las contras. Eso no me acaba de convencer a mí del todo. Bueno, pues no sé, poquito más del primer equipo, ¿no? Yo creo que ya hemos hablado de todo y ahora pues estaremos todos ya eso, contando los días, ¿no? Las semanas y bueno, intentando también algunos conseguir entradas. Creo que Miguel estaba por ahí un poco desesperado a ver si, porque al final con el tema de las entradas yo no entiendo esto de la FIFA. Resulta que se han repartido, son 19.000 y algo para cada equipo. Y 30.000 para la FIFA o algo así, ¿no? Eso, porque al final han reducido el aforo a 70 y algo mil. 30.000 para la FIFA, pero es, para la UEFA, perdón. ¿Para qué? No lo entiendo. O sea, te vas a un campo grande y con dos equipos, se enfrentan dos equipos con aficiones bastante numerosas, coño, dales, ¿no? Lo suyo a lo mejor sería pues un tercio, como muy poco, ¿no? Un tercio para cada uno, pero es que se lleva. La UEFA el doble que casi que los otros dos equipos. Es que es no sé, yo no está todo este tema de mercado. Y bueno, y luego aparte ya lo que hacen los equipos con las entradas, al Atleti le han dado 19.000 y pico, pero solo ponen a la venta, me parece que son 16.000, y el resto son todo para compromisos, jugadores y demás. Digo, pero bueno, es en fin, sponsors, yo no sé, aquí chupan todo del bote, ¿no? Pero, a ver, va a estar difícil, ¿no? Para Miguel, que creo que tiene un abono en el que estaba contando ya con que le había, que estaba en el 20.000 y pico, contando que iban a dar 20.000 entradas, más de 20.000 entradas, pues, a ver si tiene suerte, pero va a estar complicada la cosa, ¿eh? Yo no sé esto. Y eso contándolo a los que van a conseguir la entrada a través del club. Obviamente, los que quieren una entrada por otro medio, que se preparen a pedir una hipoteca, porque está la cosa complicada, ¿eh? Esto es un tema que la UEFA tendría que espabilar un poco. Es un tema que pasa todos los años y no se soluciona. Sí, no, cada vez va peor. Pasa todos los años y cada vez va peor. Y joder, en los tiempos en los que estamos, lo que decíamos otro día, en los tiempos en los que estamos, en los que con la electrónica, con internet, con informática y demás, que se pueden hacer muchas cosas automáticas, coño, pues esto también se podría hacer un poco mejor, pensarlo un poco mejor, ¿no? Pero parece que aquí sí que hay, no manos negras, pero sí que hay mucho enchufe, mucho tal, porque ya me dirás para qué va a hacer la UEFA con 30.000 entradas, ¿no? ¿A dónde van? Las habrá vendido, me imagino. ¿A quién? ¿Aficionados del Atleti o del Madrid? No, creo. No sé a quién, pero alguien las tendrá, ¿no? Sí. Perder dinero no van a perder. No, estos. No, eso no, pero eso digo, que es que no, yo no entiendo. O lo de que te saquen las entradas en marzo. Las entradas que sacan al público las sacan en marzo. ¿Para quién va a comprar? Yo voy a comprar una entrada en marzo. El 40%. El aforo de San Siro es como unos 81.000, pero en estos partidos se reduce por temas de seguridad sobre a unos 71, 72. Creo que le dan unas 20 a cada club. 40. Y las otras 30 se las queda la UEFA. Aparte de ellas, las pusieron a la venta a que terminó el plazo para poder comprarlas a través de internet, pues como en marzo terminó el plazo. Y la otra gran parte de la UEFA son el misterio que principalmente va pues a patrocinadores, sponsors y todo el compadreo que debe de haber por allí, empresas, y Dios sabe qué, agencias de viajes, Dios sabe cómo lo venderán. Pero vamos, todavía mañana creo que empiezan a poder venderlas los clubes, pero tú en internet ya puedes comprar entradas del partido pues en Ticketbiz o en Ticketmaster, bueno, puedes. Puedes si nadas en la abundancia, ¿no? Si tienes una cartera muy abultada. Además, en este caso va a ocurrir una cosa, y es que esto no es Lisboa, que vas en coche y duermes si es necesario en el coche un rato y te vuelves para Madrid, que son 6-7 horas, tal. Ya, la noche de hotel en Milán, lo más barato que hay para ese día me parece que son 1.000 euros. Así es. Así. Milán es una ciudad carísima donde alojarse, igual que Roma. Sí, ya de por sí. Carísimas. Sí. Las hay más, y ya de por sí es carísima. Pues para ahora es una locura. Además, han hecho incluso una cosa, y es que había gente del Atleti que había reservado previo a que el Atleti había reservado su noche de hotel, típico con la franquicia esta de poder cancelar si el Atleti no llega, o sea, gente previsora. Pues a esos, los de Booking, les han cancelado sus reservas. ¡Qué cabrones! Sin decirles nada, porque claro, las habitaciones que reservaron a 100 euros noche, lo que sea, ahora valen 600 euros noche. Entonces, pues los aviones están como a 600 euros ida y vuelta, las noches de hotel como a 300, bueno, 300 o 500 euros la noche de hotel. Allí no puedes ir y volver en el día, son 15 horas, son 1.500 kilómetros. La verdad es que es una locura. O sea, porque ya no te digo que te pongas como, pues sería el caso mío, yo no soy abonado, no puedo, no vivo en Madrid, que ahorrase para comprarme una entrada. O sea, incluso podría hacer eso, pero a eso se le suma el viaje y el alojamiento, y es que te pones facilísimo entre 2.000 y 3.000 euros. O sea, es una locura. El que gaste ese dinero alguien que le toque una entrada de... Cuatro categorías de entradas. Al que le toque la entrada de tercera categoría ya está pagando 400 euros, 390, 400 euros. Más 600 de viaje van 1.000. Más el alojamiento, porque una noche vas a necesitar, son 1.600 ya, más yo qué sé, lo que... Comida, es que te gastas 2.000 euros. 2.000 euros una sola persona, y además... Pues una sola persona, pues yo qué sé, en realidad esto mola ir con quien sea, con tu amigo, con tu hijo, con tu mujer, con quien quieras ir, pero para verlo tú solo también puedes. Yo he ido al fútbol solo muchas veces, pero si ya juntas dos o una familia, tres personas de la Leti abonados, tal, esto es imposible. Es una barbaridad, la verdad. En fin, al bueno. Al final el fútbol es para ricos, ¿eh? Sí, sí. Para los que consigan entradas, o sea, para los que quieran conseguir entradas, buena suerte, y los que la tengan, pues enhorabuena, porque va a haber reventa, ¿eh? Con estos precios, la gente, si te ofrece alguien que tenga mucho dinero, 2.000 euros, ¿qué haces? Sí, mucha gente, el Atleti se le quiere mucho, pero comer es más importante que ver al Atleti, ¿eh? Yo la de Lisboa la vendía, pero esta es la que ganamos. Yo esta me lo pensaría, ¿eh? Ya, sí, yo no me lo pensaría, yo te lo puedo asegurar. Si alguien, yo no voy a tener entrada porque no soy ni socio. No, sí, yo si tengo una entrada. Me dieran 2.000 euros, la vendía. Te voy a buscar yo las cosquillas. A ti te dicen que el Atlético de Madrid gana la final. Y también te dicen que te dan 2.000 euros por la entrada. ¿Y cómo me lo dicen? A ver. No sé, pues viene el genio de la lámpara y... Sí, claro, el genio de la lámpara. Sí. No me quiero ni a Jorge con sus vaticinios. Te dice eso. ¿Qué es lo que haces entonces? Dices... Si gana la final, también lo vendo. Necesito 2.000 euros. También lo vendo. Una puta Fernando, no digas eso. Es que es la verdad, necesito dinero. ¿Qué quieres que haga? Bueno. La necesidad de cada uno... Bueno, en otra parte de mi vida no te lo hubiera dicho, pero ahora mismo estoy. Yo lo de los 2.000 euros no te los ofrezco. Primero, porque no tengo la entrada para vendérmela. Segundo, porque no tengo los 2.000 euros para ofrecértelos. Pero lo de ganar la final, eso sí te lo digo yo que sí. Ya, por eso, que es el genio de la lámpara. Sí, sí, sí. Me voy a pintar de azul para el día de la final. Voy a aprovechar aquí para poner entonces mi cuña publicitaria. He estado en tres finales del Atleti. La Romareda del 96 de Copa que le ganamos al Barcelona, la del Bernabéu del 2013 que le ganamos al Madrid y la de Hamburgo que le ganamos al Fulham. Solamente he estado en tres finales. Hemos ganado las tres. ¿Y si alguien... ¿Qué quieres, que te regalen una entrada? Eres infalible, ¿no? La entrada, yo soy comodín. Si va a Israel, ganamos. Sí. Ahí está, pues yo he tenido de todo, ¿eh? Yo he estado no, pues te la lo primera juro, que... mira, yo soy supersticioso de estas cosas y voy a verlo otra vez el partido con quien no quiero verlo porque es del equipo contrario, que en realidad es mi señora mujer, pero ya la perdimos una vez y no me gusta nada verlo con ella. No sé si voy a hacer, igual hago la 13-14, la del humo y me piro en algún momento o algo y me voy a verlo. No, es que no quiero verlo otra vez con más madridistas. Mucho que sea, verlo con uno del Madrid es, no sé. Claro, depende del resultado final, ¿no? No, ni aún así, porque no disfrutas el partido, porque te estás mordiendo la lengua. Ah, yo no me la muerdo. Es contenida porque sabe que es peor que ella, es contenida, o sea, es típico, pues... Pero al final estás conteniéndote, no sé, no, a mí no me gusta verlo con alguien de otro equipo. Bueno. Encima tu mujer, luego te va a ver todo el día en casa y te va a dar cera. Claro, eso, hombre, si fuera un amigo, luego no le ves, pero es que la mujer la tienes ahí. Sí, se cuida mucho porque no encajo nada bien. Estoy igual que las bromas con mis niños de ahí, el Madrid, en bromas de esas ninguna. Sí. Los niños de momento son del Atleti. Eso. Ahí, de momento. Enseñándoles las cosas buenas. De momento y medio, o sea, de momento. Pero no les aguanto bromas, ni a ellos ni a la familia de ellos, que son más bien del Barcelona tal. No, de momento los niños son del Atleti. Bueno. Vamos a ir terminando. Antes de cerrar, pues un poco en plan reseña, si algún resultado. Tenemos el B que se ha clasificado para el playoff de ascenso, en cuarta posición, que creo que le queda un partido, pero no hay posibilidad de que descienda de esa cuarta posición. Así que bueno, objetivo medio cumplido ahora, porque a ver el sorteo, quién nos toca. Sí, porque eso, tienen ese playoff de tercera, segunda B, es criminal. Lo que va a estar claro es que va a estar muy emocionante. Sí, porque tenemos... hay que ganar dos, yo creo, ¿no? Para subir. No, creo que tres. Hay que ganar dos, tres. Para jugar después. Tienes que ganar la dos final. Playoffs para jugar la final y te va a dar ascenso. Bueno, pues... O sea que hay que pasar tres rondas. Sí. Pues, emocionante va a estar, sin duda alguna, porque suelen ser partidos muy competidos. O sea que emocionante va a estar. Y una vez que han llegado ahí, a lo mejor luego se les da mejor, nunca se sabe, ¿eh? A lo mejor se les da mejor los equipos de fuera de Madrid o juegan más relajados. Lo importante es estar, ahora ya es echar el resto. Luego tenemos en mayo y junio se jugará. Sí. Tenemos el Féminas que ha ganado su partido, pero siguen terceros ahí, o me quedan partidos, pero tienen al Barcelona y al Bilbao Athletic por delante, aunque tienen que jugar contra los dos en estos partidos que les quedan. La liga está muy difícil. Está difícil, hombre, yo más que la liga estoy pensando en que entren otra vez en la Champions, que les queda, están ahora mismo a 5 puntos, me parece, que es del Barcelona. Difícil, pero bueno, se puede entrar. Sí, y bueno, intentarlo hasta el final. Y el Féminas B, que la otra semana ganó la liga. Sí. En el pasado fin de semana, o sea, que otro nuevo título para el fútbol femenino rojiblanco. Importante, importante. Y el juvenil que, no sé si lo dijimos, que perdió con el Sevilla en este en la, torneo de la Copa torneo, de Campeones. Sí, creo que lo dijimos. Es que ya no me acuerdo. Creo que sí. Porque como jugó un día festivo, perdió y ha sido eliminado. O sea que ya no puede ser campeón de España. Bueno, una pena. Pero bueno, estos tienen todavía... O sea, ganó la Liga con el Madrid, sí, que es lo importante. Sí, sí. Y bueno, y nos falta el socios, ¿no? Que tampoco... Pues el socios, si el día ha sido fatídico, lo del socios ha sido Waterloo y todas las batallas que te puedas imaginar. Un desastre absoluto hoy, una derrota 1-2, un partido que había que ganar y se ha perdido por hacer un encuentro lamentable. Ha habido un ratillo que se ha jugado un poco al fútbol, pero el resto del partido, unos nervios absolutos, descoordinación. Parecían que se había cambiado los jugadores y se habían puesto 11 diferentes porque nunca lo han hecho tan mal. Otras veces han perdido, pero no jugando tan mal. El nerviosismo les está comiendo y vamos a ver estas últimas 4 jornadas. Ahora mismo el socios es tercero, a un punto del primero y del segundo. Pero aunque parezca que no, depende todavía de sí mismo. Depende de sí mismo porque el Pequeñas y el Aluche, que son los otros equipos que están luchando, se juegan entre ellos la última semana, juegan entre ellos la penúltima semana de liga. Entonces, lógicamente, uno de los dos va a pinchar ese día. Si el socios gana los 4 partidos que quedan, les pasaría, sea uno o sea el otro. O sea que, aunque está tercero, el socios depende de sí mismo para subir. Ganando los 4 partidos suben, porque los otros equipos no van a lograr todos los puntos en juego. O sea que la situación se ha complicado, pero lo bueno es que todavía se sigue dependiendo de uno mismo. Veremos a ver y esperemos que se tranquilicen las cosas y que se dejen los nervios de lado, porque con nervios no se puede conseguir nada. A ver si eso, si se centran un poco y terminan con el objetivo que estaba ahí y ahora parece pues que se les aleja un poco, pero yo creo que sí, yo confío en los chavales. Poco más, ya. Bueno, nos queda, ya digo, ese partido la semana que viene, que está otra vez jornada unificada, el domingo a las 5 de la tarde en el Calderón, partido para despedir la temporada y para dar ánimos al equipo para ese partido de Champions. Sí. Interrumpo, leo por ahí que nuestro partido es posible que lo adelanten, no sé si es el sábado o el viernes o algo así, porque somos dos equipos que no nos jugamos nada. Bueno, es posible, todavía no estoy seguro, pero vamos, puede haber fluctuaciones ahí o variaciones en el horario. Sí, también. Bueno, sí, no, el Celta se juega quizás ese quinto puesto, pero que no, como no sé si lo que decía Fernando, si tiene importancia quinto o sexto. Si no la tiene, obviamente, pues no jugamos nada ninguno de los dos. Creo que tiene importancia para las previas o cosas de esas, pero no estoy muy seguro. Es que del Celta la verdad es que no lo sigo mucho, pero he oído así de refilón alguna cosa. Pero bueno, que sea yo ese partido, lo único es que no se lesione nadie. Sí, sí, eso es lo importante. Y bueno, y eso, y sí, que vaya la gente al Calderón pues a dar ánimos para despedir al equipo de la temporada y darles suerte para el partido de Milán, ¿no? Nada más, vamos a dar las gracias a todos los que nos escucháis, a Fernando, a Israel, a los que nos habéis mandado vuestros comentarios, a Álvaro, Néstor, Ernesto. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Seguirnos a través de Facebook o Twitter o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Pues lo dicho, nos despedimos. Estaremos aquí la semana que viene, cuando sea el partido, si es viernes, sábado, domingo, cuando sea. Ya no importa mucho, pero esperando hablar de una victoria del Atleti y preparándonos para ese gran partido el día 28. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!